¿Contento con esta noticia? No, ¿sabes cuánto? Porque la verdad que fue muy difícil entrar al torneo, fue difícil la espera también para conseguir la confirmación de que estaba todo ok. Estamos en último momento, el lunes ya nos vamos y nos enteramos el primero de enero que Nico había entrado al torneo y recién ayer se confirmó el apoyo de la aerolínea Ethiopian Airlines que nos va a ayudar a viajar y viste, ya estamos muy próximos. Ayer se emitieron los pasajes, así que todo último momento, pero muy felices de que finalmente se concretó. De todas maneras, nosotros estábamos expectantes, era una posibilidad que estaba ahí y nosotros ya la conocíamos, pero una cosa es prepararte sabiendo que puede pasar como no y otra cosa es que finalmente se concrete. Nosotros después de regresar a Estados Unidos le dimos a Nico unas vacaciones como para que esté con la familia, como para que se ponga al día con el colegio, y después comenzamos los entrenamientos nuevamente esperando la posibilidad de que esto se confirme. Entonces hicimos como una especie de pretemporada acelerada como para trabajar algunas cosas puntuales del físico y no demasiado porque si se completaba esto no podemos cargar mucho el cuerpo de él, ni con peso ni con cargas físicas, ¿no? De ningún tipo, ni con el trabajo de heroico ni nada que tuviera que ver con algún cambio técnico, ¿no? Así que estábamos un poco ahí a la espera, finalmente se confirmó y estamos adaptando el entrenamiento en base a los pocos tiempos que tenemos como para poder realizar el viaje. La verdad que me genera una alegría gigantesca por los años que hace que trabajamos juntos, por todo el esfuerzo que hace su familia para apoyarlo en este deporte, por el esfuerzo que hace muchísima gente como el equipo de trabajo que está conmigo, acompañándolo a Nico, la gente del club, los vecinos de Cañuelas, hay mucha gente, prácticamente te diría que todo Cañuelas está atrás del crecimiento deportivo de Nico y creo que es una excelente noticia para todos nosotros, no solamente para su círculo más íntimo, y mucho más, nos emocionamos mucho más cuando nos enteramos de cuántos años hace que no participa un argentino en este torneo. Entonces eso creo que le da un valor agregado, saber que 10 años después va a haber nuevamente una representación argentina en el certamen, que sea justamente Nico, creo que le pone un broche de oro, aún sin haber empezado todavía a competir en el torneo. Lo que sí te puedo asegurar es que probablemente él, al momento de empezar a competir, es muy posible que se sienta un poco presionado, pero porque él siempre juega a ganar, él va a todos los torneos con grandes expectativas, juega a todos los torneos con la misma intensidad, y yo creo que en el momento que esté ahí, seguramente los nervios van a aparecer, porque son lógicos. Le pasa, yo lo conozco, le pasa a todos los torneos, le pasa en el Lorenz Gou, que es un torneo que ya conocía, le pasa cada vez que se pone la camiseta de la selección argentina, él siempre se pone nervioso porque él siempre quiere poder cumplir, siempre quiere poder hacer lo que él quiere hacer, ¿no es cierto? Como le pasa a todo deportista, sale a la cancha y quiere poder rendir de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, a veces puede aparecer algunas dudas, pero bueno, pero creo que de todas formas él también entiende que es una situación única y que tiene que disfrutarla porque no se va a volver a repetir, porque es solamente el escalar que se hace este torneo, después tendrá otros momentos, otros torneos, ¿no? Hacer de cuenta que esto es el gran slam de los chicos de 14 años. Claro. Entonces, bueno, siendo que este va a ser, 2019 va a ser su último año como jugador sub-14, creo que es una linda manera de despedirse de la categoría y de ideal es que lo disfrute lo mejor posible. Yo creo que lo importante es ya estar ahí y poder participar de este evento. Le vaya como le vaya. Él está jugando muy bien, se siente muy cómodo. Nosotros, desde lo que podemos analizar, lo vemos a él con grandes condiciones para participar. Llega muy bien, está jugando en un gran nivel en las canchas rápidas. Lo que pasa es que también es una novedad, va a jugar bajo techo, que eso cambia. Vamos a Francia en este momento por primera vez, ¿no? Pero vamos a Europa por primera vez en pleno invierno, y bien el torneo se va a jugar bajo techo, el cambio horario, hay muchas cosas que tenemos que adaptarnos en pocos días, pero bueno, por suerte pudimos conseguir que nos ayuden para poder viajar una semanita, casi una semana antes de comenzar el torneo, lo cual nos va a permitir entrenar allá, adaptarnos, ajustarnos al cambio horario, y no es que llega y a los sopapos tiene que empezarse a la cancha a competir. Pero en ese sentido, digo, presión siempre uno se pone, siempre, nosotros como equipo también, porque uno quiere tratar de hacer, de poder representar al país lo mejor que se pueda. Entonces siempre un poquito de presión hay. ¿Cuándo viajan, Andy? El lunes a la noche, a las 9 de la noche, si no me equivoco, es el vuelo. Lunes 14.